Recibimos a Cristian Acuña desde el oeste pampeano, titular del portal web Infohuella. ¿Cómo andás, Cristian? Hola. Hola, ¿qué tal, Cintia? Buenos días. Sí, te escucho perfecto. Bueno, con un poquito de delay. Buenos días para la audiencia de Kermés, y qué bueno que salgamos justo en este momento que está sonando Divididos, la planadora del rock. Así es, que te encanta. Sí, sos gusta. Muy rockero vos. Escúchame, ¿qué tenés para contarnos? Tenemos varios títulos publicados en Infohuella a esta hora. Te cuento que en estos días, Cintia, le contamos a la audiencia también, estuvimos publicando en Infohuella una denuncia por mala atención de la médica de guardia en el hospital de Santa Isabel. Denuncia, Cintia, que se venían repitiendo en redes sociales, pero en este caso, puntualmente, la denuncia fue realizada en la comisaría departamental Santa Isabel. Allí, una paciente, hizo una presentación en la comisaría donde dio detalles de la mala atención que recibió por parte de la médica de guardia. En este caso puntual, lo que se hizo fue, se podría decir, institucionalizar el reclamo, porque, como decía en un principio, muchas veces este tipo de reclamos o de denuncias quedan en un posteo en redes sociales. Cuando ocurrió esta denuncia, luego fue más de un testimonio que se sumó al reclamo de esta médica, que no atiende bien a los pacientes, y bueno, de ahora en más, hecha la denuncia, se tomarán cartas en el asunto, me imagino, por parte del Ministerio de Salud, para que esa situación no se vuelva a repetir. Estamos hablando del Hospital Manuel Pérez en Santa Isabel. ¿Y qué denunciaban las pacientes y los pacientes? ¿Malos tratos, desatenciones? Malos tratos, más que nada. Al momento de dirigirse al paciente, y en este caso puntual de la denuncia, la hace una bioquímica del mismo hospital, Cintia. Claro. Eso también se traslada a los pacientes que día a día van a este hospital Manuel Pérez de la localidad de Santa Isabel. Y otro de los títulos que tenemos publicado en Infohuella tiene que ver con el apoyo de un concejal que va a asumir en diciembre, un concejal del FRECUPA, estamos hablando de Ariel Muñoz, a Juan Grabois. Ariel es concejal del FRECUPA y además integra el espacio, la Pistarini, que es una agrupación local de aquí, de la localidad de Victorica, que ya tiene un concejal, en este caso es Ariel Muñoz. A partir del 10 de diciembre asumirá su banca aquí en el Consejo Deliberante de Victorica, y en una entrevista con Infohuella mostró su apoyo al voto para Grabois, ahora en las PASO del 13 de agosto, que, como ya hemos visto, Cintia, Radio Kermés ya viene calentando motores para la cobertura en red. Así es, vamos a estar desde las 9 de la mañana con el abordaje completo de estas PASO y en red, como siempre, más de 30 emisoras y portales de toda la provincia. Buenísimo, Cintia. Bueno, esos son algunos de los titulares, como siempre, hay más, los invitamos a recorrer el sitio. Y la semana próxima, bueno, este fin de semana nos conectaremos allí también con este trabajo de distintos medios de toda La Pampa, y la semana próxima estaremos aquí en el Minuto de Infohuella en Radio Kermés. Bárbaro. Nos estamos hablando este domingo, entonces. Fuerte abrazo, Cintia. Abrazo. Pasó por Radiocracia Cristian Acuña.